Bienvenidos, Fórmula Los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3357. Jueves, hay probabilidades de lluvia. Se estaba formando un buen cúmulo sobre la ciudad de Mérida. Así es de que ojalá que llueva porque los calores han estado verdaderamente altos, así de que quédese con nosotros, mesa empresarial, la pasamos de los viernes para los jueves, así de que quédese con nosotros, que tenemos una conversación, mire, para platicar sobre las cosas que han estado sucediendo en el mundo de los negocios, en nuestro país y en nuestro estado, para escuchar voces de los empresarios. Pues que han hecho bien en aceptar la invitación para venir a comentar con usted. Así es que quédese con nosotros. Hoy me acompaña aquí el ingeniero Raúl Asís Monforte. Él es ingeniero civil, diplomado en proyectos de inversión, maestro en arquitectura de paisaje, empresario desde 1988 en la industria de la construcción, sistemas de riego para jardines, sistemas de generación de energía fotovoltaica, propietario de las marcas registradas Riego Inteligente y Mi Energía MX, miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, de la CEMIC, la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México AC, de la AMIC. Actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente. Te doy la más cordial bienvenida, Raúl, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te va en la semana? Muy bien, Roberto, y yo muy agradecido de que nuevamente me des la oportunidad de comunicarme aquí con el auditorio y comentar contigo, que siempre es muy agradable conversar contigo de estos temas que nos interesan a los empresarios, a la comunidad empresarial de Yucatán, todos los temas que tengan que ver con energía, con financiamiento, con grandes proyectos para el desarrollo de nuestro querido estado. No, gracias a ti, Raúl, pues eres un experto en tu área y pues siempre es muy importante tener testimonios y de lo que está sucediendo, porque yo creo que nosotros los empresarios nos tenemos que hacer cargo y no nada más quedarnos esperanzados a que la buena voluntad de las políticas públicas o de los gobiernos hagan las cosas, sobre todo por tanto que tenemos que hacer ya en relación al efecto del cambio climático, al efecto de la contaminación, al efecto de la industria. Estaba yo leyendo hace rato esto de la economía circular. Sí. Porque escuché en las noticias que estaba difícil la reconversión industrial, todo relacionado por la contaminación en la Ciudad de México. Correcto. Y entonces por ahí comentó un comentarista, un periodista, que estaba difícil porque cómo cambiar a las fábricas que hoy contaminan. Y pues yo digo que sí se puede cambiar, ¿no, Raúl? O sea, claro que sí se puede. De eso habla la economía circular. Sí. Que se está promoviendo hace 5 o 10 años, que viene de Davos, bueno, allá lo discutieron, pero esa pregunta tenía, yo creo que sí hay una reconversión industrial que tenemos que hacer los empresarios para bajar la contaminación que generamos, ¿no? Sí, claro que sí, yo creo que sí se puede. Las industrias consumen muchísima electricidad y hemos dicho hasta Correcto. El cansancio que el principal causante de las emisiones de gases de efecto invernadero es la generación eléctrica. Ahora, especialmente el sector industrial también genera emisiones en procesos de fabricación que no tienen que ver con la generación de electricidad. Correcto. Entonces, ahí también yo creo que sí, ya a estas alturas, la tecnología, la tecnología ha avanzado y existen pues, máquinas o dispositivos que son mucho más eficientes y mucho más limpios para no contaminar, y tiene que haber esa transición hacia esos equipos. Muchas veces no es tanto que no existan, sino que hay un poco la resistencia a realizar las inversiones. Correcto. Pero tenemos ya que darnos cuenta que si medimos el impacto económico que tiene esto de la contaminación, el cambio climático, todos los efectos que esto está causando en la infraestructura, en todo nuestro, lo que está cambiando nuestro modo de vida, hay un costo económico muy alto ahí. Entonces, esas inversiones en mejorar y en eficientar tienen que hacerse, ya no las podemos retrasar más. Pero la respuesta es sí, hay esa reconversión industrial, sí se puede, pues. Sí se puede, desde luego que sí. Para mí puede. Me dolió mucho pensar en, oye, pues ya me quedo como estamos, ya no podemos, o sea, seguir contaminando. Porque leía también una noticia que se ha incrementado el uso de combustibles fósiles. Sí. Sobre todo en países como el nuestro. Así es. Porque hay otros países que lo han reducido notablemente. Sí. Pero pues eso también es una fuente de contaminación muy fuerte. Fíjate, hay países que están eliminando ya prácticamente los combustibles fósiles y además están eliminando también la energía nuclear. Que claro, la energía nuclear en su parte de generación es limpia, nada más que es altamente riesgosa cuando ocurre un accidente. Un accidente. Mientras no ocurran accidentes, es la más eficiente, la más limpia, pero existe el riesgo de accidentes. Pues pero aquí, que es uno de los temas que estaba yo analizando que comentáramos, lo de la refinería de Dos Bocas. Es una inversión gigantesca. Que todavía ni sabemos si le va a alcanzar la lana a López Obrador o no, pero todo el mundo lo ha criticado porque es una inversión muy baja en rendimientos, o sea, porque lo que le ganas a la venta de gasolina es muy poco y la inversión es muy alta, pero sigue siendo la industria contaminante, o sea, va en contra de lo que se acordó en París y va en contra de la tendencia mundial. ¿No sería mejor establecer plantas de no sé, solares? Tú que eres experto en esto, porque también junto con esto de la refinería de Dos Bocas está lo de la CFE, que anunció hasta así como muy orgulloso el señor López Obrador de que hicieron un contrato buenísimo para alimentar con carbón otra vez las plantas generadoras. Hay otra manera de hacer esas cosas, ¿no, Raúl? Por supuesto. Mira, respecto a la refinería, yo creo que todavía va a pasar un tiempo más en que se sigan utilizando las gasolinas. Correcto. Él insiste mucho en la situación de la suficiencia, que seamos autosuficientes en producción de gasolinas. Posiblemente por ese lado tenga un poco de razón, porque correcto, todavía van a tardar en sustituirse un poco. Yo creo que más grave que la tendencia, porque tampoco una planta solar no sustituye a una refinería, okay, porque no estamos hablando de generación de energía eléctrica, sino de producción de gasolinas para vehículos, camiones, etcétera. Correcto, ¿no? Correcto. Sin embargo, yo creo que lo más grave de este tipo de proyectos es que no es... Le llamamos proyectos, pero no hay un proyecto. O sea, no es una idea. Todos los proyectos, Santa Lucía, que ya aparentemente correcto, lo está haciendo el ejército, no hay un proyecto ejecutivo. Los que sabemos cómo se hace un proyecto, sabemos que en meses que llevan que trabajar, con la idea, claro, no se puede terminar un proyecto ejecutivo completo que verdaderamente contemple todo lo que un proyecto lleva. Dos Bocas, el Tren Maya, son proyectos que no tienen todavía un sustento, no están suficientemente estudiados. Entonces ya se da por un hecho su realización, ya se dan pasos para hacerlos y no se tienen los estudios que deberían comprobar su viabilidad. Bueno, al hacerlo de esa manera, pues se está garantizando que van a fracasar. Que van a fracasar, desde luego. Es que ponte a pensar que... Si las principales empresas del mundo en construcción de refinerías no lo pueden hacer en 3 años. No le entraron, correcto. No le entraron, pues menos va a poder Pemex y la Secretaría de Energía. Fíjate que es interesante lo que comentas, porque esto habla entonces de la manera en la que está o quiere gobernando o estableciendo estos proyectos de una manera ideológica solamente. O sea, sí. Escuché a la secretaria de a Nale, la secretaria de Energía, es que no debemos de darle la oportunidad a nuestros ingenieros de que demuestren que sí pueden. Esa época ya pasó, ¿no? Eso ya, digo, aunque fueran capaces de hacerlo, que estoy seguro que hay, pero el mundo no va para allá, claro, la tecnología no es esa. Y bueno, vamos a seguir platicando de esto, está muy interesante la plática, no se me vayan. Gracias a la gente de Facebook Live, vamos a estar transmitiendo los cortes en Facebook Live. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Estamos escuchando Fools, esta banda británica. Esta canción se llama My Number, buena selección, buena música. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil. Ojalá de veras que se termine de formar esa nubosidad en media para que caiga el aguacero. Porque si cae así el chubasquito ese que luego nomás alborota el calor y se nos viene el bochorno con la humedad al alza. Pero bueno, ojalá que usted va en su automóvil, si está lloviendo, modere la velocidad. Acuérdese que el pavimento en nuestras ciudades es peligroso cuando está mojado. Quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación de control de confianza. Mire, usted, amigo empresario, de seguro sabe que el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy costoso y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. Déjame decirte que el estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar. Al operar un proceso de control de confianza, fortaleces la credibilidad, la eficacia y la operatividad en tu empresa. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. Y déjame decirte que el resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Qué importante hoy, en este nuevo mundo de administración por valores que requerimos en la organización, tener un control de confianza para precisamente darle valor significativo a la confianza. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Nos encuentras en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Al teléfono 927-5932, 927-5932, o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte. Él es ingeniero civil, empresario, y pues la mesa empresarial, pues procuramos tocar temas relevantes de lo que está aconteciendo en el mundo de los negocios a nivel nacional y estatal. Y pues aquí estamos transmitiendo en Facebook Live este programa, así de que quédese con nosotros. Raúl, estábamos platicando sobre la importancia, sobre esto que mencionaste al inicio, el estudio de proyectos, sobre todo si el gobierno, en este caso el federal, quiere convertirse otra vez en el constructor, ya puso a los militares a construir el aeropuerto. O sea, no es el gobierno en una economía libre, en una economía de mercado, no es el gobierno el que debería de hacer esas obras. Es una pregunta como... Yo creo que no. No debe ejecutar las obras, debe ser el que pone los recursos, el que vigila la correcta aplicación de los recursos, el que supervisa que las obras se hagan de calidad, el que determina cuáles son las características que deben tener esas obras, pero definitivamente no es quien deba ejecutarlas. Se recurre mucho a este lugar común y hasta se propone como un argumento irrebatible con lo que terminamos el segmento anterior, que decías que mencionan esto de que los ingenieros mexicanos podemos recurrir a este nacionalismo de que correcto, somos muy capaces. Claro que somos muy capaces. De la época de Cárdenas, ¿no? Claro. Pero una cosa que es que seas capaz, que seas inteligente, y otra cosa es que tengas experiencia y capacitación específica en ese tema. Si hace 40 o 50 años no se construye una refinería, si hace 40 o 50 u 80 años no se construye un tren, quiere decir que ya no hay ingenieros suficientemente capacitados, sobre todo en las técnicas más modernas, en las técnicas más avanzadas, para ese tipo de obras. Totalmente de acuerdo. Entonces, no es que seamos ineptos, no es que seamos tontos, simplemente no tenemos la capacitación específicamente en esa especialidad de la que se trata. Y para que la aprendamos, no la aprendemos en una semana, sí, en un no, cursito. Correcto. Entonces, lamentablemente en ese tipo de cosas muy especializadas, o se recurre a empresas que puedan asociarse con empresas extranjeras, que puedan importar una tecnología. Precisamente ellos mismos invitaron a empresas extranjeras a participar y las vanagloriaron, dijeron que eran los más expertos. Y ahora resulta que no, y ahora lo hago yo. Pues claro que eso genera dudas. Oye, y eso genera incertidumbre financiera en los mercados de los inversionistas. Así es. Porque el país económicamente necesitamos esos proyectos que se hagan a través de inversiones, de inversión extranjera directa, porque claro, es lo que nos va a dar empleo, nos va a dar economía, y nos va a dar los mejores proyectos con las mejores tecnologías, porque el mundo globalizado, pues esa es la ventaja grande del mundo globalizado, ¿no? Que no necesariamente tengo yo que hacerlo todo, sino que el mundo conectado y globalizado, hay quien lo sepa hacer. Y él habló de que no iba a haber más refinanciamiento o no iba a pedir prestado. Este refinanciamiento que le dieron a Pemex, ¿es un préstamo adicional? Aunque sea, claro, no sé, sindicado, es un término que quiere decir que está invitando a que otros bancos le entren poniendo lana, ¿no? No sé qué significa, pero... Y no he leído mucho de eso. Ya llegó aquí Guillermo Vela. ¿Cómo estás, mi querido Guillermo? Qué gusto saludarte. Igualmente, saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Oye, esto del préstamo que le dieron a Pemex, HSBC, JP Morgan, Mizuho, que reestructuran parte de la deuda de Pemex de 2.500 millones de dólares y le dan un crédito revolvente. Me quiero imaginar que revolvente quiere decir si lo necesito lo uso y si no, no. Uh-huh. Pero también usaron la palabra sindicado. Según yo entiendo, sindicado quiere decir que estos tres bancos invitan a otros bancos para que pues hagan la cooperacha para juntar esa lana, ¿no? No, no es así, yo no soy experto en finanzas, pero... Pues habría que preguntarle a nuestro invitado de la vez pasada. Ah, bueno, pues sí. Sí, yo no había oído este término de sindicado, uh-huh, pero en los financiamientos de repente sí existe eso de que hay una oferta y quién es, es como una especie de subasta. ¿Será que a eso se refiere? Me imagino que sí. Que a mí me llamó la atención y yo pensé que... porque lo dijo en las declaraciones el director de HSBC, que dijo que invitaba, porque era un crédito y ahora sindicado, ya invitaba. En HSBC José Antonio Meade, así que fíjate que cómo es la política, ¿verdad? Oye, tendrá algo aquí, que ver. Aquí lo importante es que se habla de una reestructura. En una reestructura lo que buscas no alivia todavía la deuda. La deuda la alivias hasta que empiezas a producir y empiezas a reducir tu nivel de correcto, deuda. Correcto, correcto. Si intercambias una deuda que estaba ya en condiciones que te estaban ahogando, tal vez por un interés caro, porque se acercaba una fecha de algún abono importante, deadline, sí, y reestructuras, lo interesante es que tengas mejores condiciones, mayor plazo, que te haga que te desahogues un poco de esa presión, de ese pago que tenías que hacer, enfoques en producir para que puedas pagar el compromiso principal de claro, la deuda. Claro, claro. ¿No? Yo creo que venía escuchándoles aquí en el camino y creo que estos temas que estaban tocando son los centrales y los relevantes, ¿no? A mí no me preocuparía tanto en este momento ese préstamo y deuda o reestructuración, sino desde el punto de vista empresarial lo que a mí me preocuparía es que sigue habiendo mucha incertidumbre de el hacia dónde vamos y hacia dónde se está orientando, claro, el país, las inversiones, las estrategias, qué es lo que se está buscando, ¿no? O sea, hay demasiado incertidumbre en todos los elementos. Yo creo que desde el punto de vista empresarial urge hacer llamados a gobiernos, en el caso de nosotros, el gobierno yucateco y el gobierno federal, sumarnos a las solicitudes empresariales al gobierno federal, que Coparmex ha dado varias, varios comunicados y varias expresiones con respecto a esto. Creo que lo que urge más, no más porque no hay, no urge algo de certidumbre en el sentido de hacia dónde estamos queriendo llevar el país o el gobierno hacia dónde quiere llevar el país y qué podemos hacer como empresarios el darnos tranquilidad para las inversiones. Correcto. Y bueno, para libremente sentarnos a pensar cómo podemos contribuir, porque claro, la parte fundamental es, o sea, no le estamos sacando a la chamba, sino que no sabemos por dónde, como diría mi compadre, ¿no? Pero bueno, interesante, amigos, mire cómo analizando estos temas se van acomodando las ideas de lo que está pasando. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, la gente de Facebook, ahorita regresamos con ustedes. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche calurosa aquí en Fórmula en los Negocios. Quédense con nosotros, estamos escuchando Out of the Woods, Fuera del Bosque, esta canción de Fools. Así están allá en la Ciudad de México con tanto incendio, fuera del bosque, porque tampoco los pudieron controlar. Y pues vean lo que ocasionó eso. Esto, creo, amigos, es un ejemplo de lo que nosotros aquí en Yucatán tenemos que tener cuidado, porque aquí en Yucatán también hay incendios. Sí. ¿Se acuerdan? Ha habido años donde han estado más fuertes. Este año no me he percatado que hayamos tenido problemas serios, pero es una fuente de contaminación muy grande y es una fuente, pues, de hacer más caliente donde estamos, no por el incendio, sino porque deforestamos y de esa manera pues nos estamos volviendo. Mire, me gustó muchísimo la intervención o el proyecto que lanzó el presidente municipal de Mérida para sembrar 10,000 árboles. En junio nada más, ¿no? Sí. Y ahí le entraron varias empresas, sé que Sadasi también ya le entró para... ¡Qué bueno! Eso, amigos, es lo que hay que hacer. Salga usted para que le den su arbolito y siémbrelo enfrente de su casa. Y cuídelo. Y cuídelo. Y cuídelo. Dos años está ese pendiente de que crezca y que esté sano, claro, para que realmente le dé sombra para que estaciones el coche. Y bueno. Por supuesto. De veras. Esas son las buenas iniciativas. Pero bueno, regresamos aquí. Estamos transmitiendo en Facebook Live este programa de Mesa Empresarial, donde me acompañan el ingeniero Raúl Asís Monforte y el licenciado Guillermo Vela Monforte. Y estamos platicando de los temas más relevantes que acontecen. Pues en estos ya teníamos 3 semanas de no vernos, muchachos, pero bueno, de aquí en adelante vamos a estar los jueves cada 15 días para platicar de estos temas. Así es de que usted puede comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, platíquenos, coméntenos, háganos las preguntas pertinentes. Otro de los temas importantes, regresando a Yucatán, muchachos, es esto de la zona económica especial cancelada. Bueno, canceló todas el señor López Obrador. Y a mí me gustó, bueno, hablemos de que la zona económica especial que se adjudicó a Progreso fue peleado porque fue de las últimas. No estaba considerado en el proyecto original. Gracias a los empresarios y gracias al gobierno de Yucatán, logramos que la pusieran. Se colaron. Se por colaron. Lo hicieron muy bien. Y me gustó porque es sobre la industria de tecnologías de la información, que no es contaminante, que por lo menos tiene esa vocación que le pusieron. Y bueno, finalmente López Obrador la canceló. No sé si con razón o sin razón, muchas cosas de las que hace López Obrador ya no estamos dando cuenta que no tiene ningún sentido, pero me gustó la reacción del gobierno de sí apoyar y decir, oye, yo levanto la mano, y también los empresarios, ¿no? Hubo una reunión, hubo algo donde se estableció esto. Sí, yo escuché, bueno, leí declaraciones del presidente de la Concanaco. Correcto. El arquitecto López Campos, y mucha, claro, mucha gente quiere que esto se haga, y me imagino que sí hubo sus reuniones y se pusieron de acuerdo para ver cómo sí lo hacemos, que eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Tenemos que buscarle la vuelta a las cosas, encontrar el modo de que hagamos las cosas que necesita hacerse aquí en Yucatán. Yo creo que me quise ir un poquito para atrás, ¿no? O sea, ¿qué es la zona económica y qué significa para mí, ¿no?, la zona económica? Es un medio a través del cual el gobierno encuentra la manera de ejercer su función, y yo creo que su función fundamental de un gobierno federal junto con un gobierno estatal, pues es poner las condiciones para el desarrollo, ¿no? O sea, la principal función de un gobierno, sobre todo federal y estatal, ¿no? El municipal es más de acciones directas. De servicios, ¿no? Y de servicios. Pero la función estatal y federal es cómo le pongo las mejores condiciones a mi estado para que se desarrolle, ¿no? Para que todo el estado pueda tener desarrollo. Y creo que el gobierno federal en ese entonces encontró una forma que le pudiera dar beneficios a los inversionistas para el desarrollo de los estados, ¿no?, principalmente el desarrollo económico de los estados. Entonces, pues nos encontramos aquí ante la posición de que podemos tener esa accesibilidad con una zona económica en Yucatán para un mejor desarrollo económico de Yucatán, y ahora con la noticia de que muy posiblemente el nuevo gobierno no está entendiendo su función, y creo que es claro en todo su adoctrinamiento nacional que su forma de buscar el desarrollo es totalmente distinta y probablemente no nos lleve al desarrollo. Pero entonces, bajo esta perspectiva de las acciones o iniciativas que está tomando el gobierno federal, más paternalismo que para el desarrollo, entonces frena estas zonas económicas. Y creo que, por el contrario, tenemos en Yucatán un gobierno que sigue pensando en el desarrollo económico, un gobierno que sigue teniendo claras que las alternativas que necesita establecer son para poner condiciones para un desarrollo económico, y pues está buscando la manera en cómo rescatar esto que se había comenzado. Pero yo creo que esto es lo que no hay que perder de vista, que el gobierno pone las condiciones o va poniendo diferentes condiciones para el desarrollo, y los inversionistas y los empresarios tenemos que aprovechar y sumarnos para aportar al desarrollo del Estado. Correcto. Oye, y les tengo una pregunta. Bajo estas condiciones en las que se dio la zona económica ya cancelada y ahora hasta otro nombre se le puso, ¿no? Uh-huh. De beneficio. El bienestar. Del bienestar. Muy acorde con la ideología federal. Pero ¿es el Estado puede aventarse un proyecto, el Estado y los empresarios yucatecos se pueden aventar un proyecto de esta magnitud sin la federación? Pues los beneficios van a ser menores, ¿no? Definitivamente solamente podrá aportar el Estado los ciertos beneficios que estén en sus manos, pero van a ser mucho menos beneficios. ¿Sobre todo en la cuestión fiscal? Sobre todo en la cuestión de impuestos, definitivamente. Ahí es donde va a estar la clave. Y no sé... Oye, ¿y si le hacemos como los tabasqueños? Pues que no paguen los impuestos. Oye, bueno, es una idea. No quiero pecar de optimista, pero creo que con esta vuelta que se le dio, que me parece una jugada política muy hábil del gobernador Mauricio Vila. Correcto. De darle otro nombre, un nombre apropiado a las... ideológico sí. Del presidente, que están unidos los empresarios, no hay... Correcto, visión, todos eso es tenemos bueno. El mismo objetivo. No descarto que ahora sí diga, bueno, ya tiene otro nombre, lo que me interesaba que era que, porque es del gobierno anterior, ya no lo hacemos, ahora sí apoye, ¿no? Pues sí. Yo creo que dentro de esta habilidad para hacer este gran proyecto y reencauzarlo, espero que el gobernador y su gente encargada del desarrollo económico esté tratando de negociar que siempre sí se tengan los apoyos federales. Ahora, al ser una zona económica, como comentábamos, enfocada a tecnologías de la información, el impacto en el desarrollo es mucho más grande que en otros lugares, porque aquí vamos a tener que empezar a generar todo desde cero, ¿no? O sea, aquí, bueno, no desde cero, pero sí desde muy abajo, de empezar con las carreras enfocadas a estas tecnologías, con traer gente que impacte en el desarrollo, en los conocimientos sobre esto, y subirnos a la cuarta transformación. Correcto. Subirnos a la cuarta revolución industrial. A la cuarta revolución industrial del correcto. No, y de la tecnología que es la que va a atraer los recursos económicos en muy pocos años, ¿no? Donde se va a traer el polo de atracción económica va a ser esa parte, ¿no? Y fíjate que Mérida pues ya es un polo importante en cuanto a las empresas de tecnología de la información. Tenemos empresas muy muy importantes aquí en Yucatán ya trascendiendo a nivel nacional en tecnologías de la información, ¿no? Pero bueno, pues qué bueno, vamos a seguir platicando este tema. Mire, lo importante aquí es apoyar verdaderamente las políticas públicas que vayan encaminadas verdaderamente al crecimiento económico circular, que un día vamos a hacer un programa de economía circular, para que verdaderamente encontremos cómo salir del atolladero donde estamos, sobre todo de la contaminación. Que en el siguiente corte me gustaría que platicáramos de ese tema. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de mes empresarial aquí en Fórmula en los Negocios. Fools, esta banda de Oxford, esta banda británica que nos acompañó aquí en los cortes comerciales. Gracias bien por ello. Déjeme darle una recomendación. Mire, amigos restauranteros, ¿sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también por supuesto, en la calidad del servicio, y esto a su vez se va a ver reflejado en pérdidas económicas que te pueden llevar a cerrar tu restaurante. Así que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con Soft Restaurant, esta aplicación de National Soft, hashtag el que todos usan. Es el software número uno de México y a nivel internacional, mire, ya están hasta en Dubái, en un restaurante María Bonita que se llama allá en Dubái. Ya les dije que me lleven para constatar que está bien el software. Es esta empresa National Soft, orgullosamente yucateca. Márcales 941-8641 o al 941-5077. Solicita una demostración sin compromiso. Menciona que escuchaste este anuncio y vas a recibir un regalo especial de National Soft. Así es de que, amigo restaurantero, y miren que cuántos restaurantes no han abierto en esta ciudad. Gracias a eso, digo, tenemos alternativas gastronómicas para nosotros. Pero bueno, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, donde me acompañan en la mesa empresarial el ingeniero Raúl Asís Monforte y el licenciado Guillermo Vela Monforte, ambos empresarios, consultores y líderes de opinión. Estamos tocando temas relevantes. Ya platicamos sobre Pemex, ya platicamos sobre Dos Bocas, ya platicamos sobre la zona económica especial, pero también hubo otro anuncio que me llamó la atención, muchachos, donde dice el gobernador de Yucatán anuncia fuerte inversión para modernizar obras en la costa. Y esto me lleva, digo, qué bueno que lo haga, buenísimo, porque pues va a apoyar a los pescadores, va a apoyar, etcétera, etcétera. Pero esto me remite a, tenemos nosotros que cuidarnos, por ejemplo, de lo del sargazo que está pasando en Cancún, en el Caribe, porque se puede pues extender. Tradicionalmente, claro. Yo recuerdo nuestras costas yucateca, teníamos sargazo, sí, no en tal cantidad. Pero sí ha habido sargazo. Eran temporadas y venía. Temporada, cuando entraban los nortes, ¿no? Era que se metía el sargazo. Sí. Yo estuve en Sisal hace un mes, más o menos, y el agua estaba limpia. Preciosa. Cristalina, preciosa, del color del Caribe. Oye, ¿no sería esto una oportunidad para desarrollar turísticamente la costa yucateca? O sea, la contaminación. Hay que voltear los ojos hacia allá. ¿No sería un buen proyecto? Desde luego. La razón de apoyar las obras de modernizar los puertos de la costa yucateca, pues creo que también es una buena visión de lo que tenemos que hacer en Yucatán para desarrollarlo, ¿no? Definitivamente que sí. Dice allá obras en la costa, porque la costa es el lugar donde se van a desarrollar esas obras. Pero esas obras se refieren a obras portuarias. Correcto, portuarias. Y me parece que están muy bien. Ahí es donde se debe de trabajar. Ojalá esas grandes cantidades de dinero que se piensa destinar a obras que quizá, o a proyectos que quizás no traigan la rentabilidad, ahí es donde deberían invertirse. El puerto de Progreso necesita una inversión tremenda para aumentar su calado. Es más, estas inversiones no son para eso, son otro tipo de obras, pero siempre son portuarias. Entonces, sí es importante que se hagan, pero todavía necesita mucha más inversión el puerto. El calado está ya completamente rebasado, tiene que llegarse, y no solo a los 16 metros de los que hablan en los proyectos, habría que llegarlo a 22, porque ya los barcos modernos ya no necesitan ese calado. Y hay lugares del mundo en donde de manera natural tienen hasta 30 o 40 metros de calado. Entonces ya no podríamos estar compitiendo con ellos si no aumentamos eso. Plataformas, que el asunto urbano de Progreso, que se salve ya sea mediante un puente o no sé de qué manera, ahí requiere inteligencia, talento, técnica. Sí, pero alguna vez platicamos del problema de la contaminación y del agua en Progreso. Así es, así es. Y que, bueno, Yo recuerdo dos proyectos importantes que no se pudieron hacer gracias a que no teníamos el calado. Una era, alguna vez me acuerdo, no recuerdo los nombres de las empresas, pero eran de las agencias aduanales, donde alguien dijo, oye, ¿por qué no se montan aquí ensambladoras de autos? Por eso, porque no entran los barcos que cargan los autos que los pueden sacar de acá. Uh-huh. Ese fue un motivo de que no se pusieran armadoras de autos acá. La verdad es que la posición, ¿no?, que tenemos en Yucatán es privilegiada, es una posición geográfica privilegiada en cuanto a posición. Nuestro defecto, digamos, por llamarlo de alguna manera, en el puerto de Progreso, pues es el calado, la entrada de los barcos. Y yo creo que regreso un poco al punto de lo que estábamos hablando, ¿no? Aquí las condiciones del gobierno es cómo hago la infraestructura para que se pueda desarrollar el aspecto empresarial y desarrollo económico. Porque en muchas industrias locales, de lo que se habla es que no es que no haya mercado para crecer, sino que nosotros no tenemos la producción suficiente para abastecer. Correcto, ¿no? Ese es el punto. Es entonces, tenemos toda la oportunidad para crecer. Y estas inversiones de las que estamos hablando son parte de lo que se necesita para poder tener el nivel de producción y de sacar esa producción adecuada a lo que el mercado necesita. ¿No? O sea, realmente lo que los yucatecos producimos, padecemos es de una baja producción para abastecer el mercado internacional. O sea, estamos correcto, al revés. Correcto. Tenemos toda la oportunidad por delante para desarrollarla. Y esto viene apoyando a que, bueno, y esto también entonces es una invitación, Guillermo, a los empresarios, ¿no? Que ahí está la oportunidad para, también recuerdo que alguna vez alguien dijo, no, es que aquí no hay nada que exportemos. ¿Cómo? ¿De que no? Qué equivocación. No, de veras. Yo me acuerdo de una vez platicando con un empresario destacado y muy reconocido en Yucatán, que estaba haciendo sus pininos en la producción de cítricos, llegó a un con un comprador en Estados Unidos, le mostró sus cítricos y dijo, oye, me encantan tus cítricos, tienen una calidad impresionante, ¿no? Necesito que me mandes un contenedor mensual. No, pues es que puedo producirte un contenedor al año. ¿No? Correcto. Entonces, correcto. Lo que nos está afectando es nuestra capacidad de producción. Y a lo mejor esa capacidad de producción se ve empañada por el sistema económico que tenemos, ¿no? Este sistema económico en donde se privilegia al distribuidor y no al productor, hablando uh-huh. del campo, uh-huh. o hablando de los pescadores. O sea, los pescadores siempre les tenemos que estar dando subsidio. Y hay grandes empacadoras que son las que se llevan toda la ganancia del pescado. Digo, uh-huh. económicamente a lo mejor justificado, pero lo que no está justificado es no hacer un fair trade con los pescadores, ¿no? Uh-huh. O sea, esos modelos también son los uh-huh. que tenemos que cambiar, sí. aparte de darles la infraestructura como está pasando en Yucatán, ¿no? Sí, pues es que así, de la misma manera como comentabas ahorita en el anuncio de National Soft, que de este producto que puede impactar en el 30% por tus controles. Correcto. Pues lo mismo sucede con los empresarios, que si no controlan sus costos, si no controlan cómo, entonces el gasto les empieza a comer y por eso empiezan a tratar de ver por dónde salir. Oh, aquí sí. Lo importante es cómo controlas a la empresa también, ¿no? Crecer como empresario. Pues ahí está, amigos. Buenos comentarios, buenas reflexiones. Enhorabuena por nuestro gobernador. Creo que fueron dos hechos muy buenos. Muchas gracias, Raúl, por estar aquí. Gracias a ti, Roberto, y a los amigos que nos escuchan. Gracias, a todos. Guillermo. Gracias. Nos vemos para la próxima. Sí, bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.